Bueno, vamos llegando al final de esta transmisión especial que comenzamos a las 9:45 de esta mañana y que nos ha llevado a conocer la noticia y a poder comunicarla cuando todavía no hubo información oficial del tribunal a cargo de Gustavo Villanueva, el 3 de Bariloche, que votó extraditar a Chile a Facundo Jones Guala. Después las detenciones, 18, 19, hay una duda ahí con alguno de los nombres, pero hay por lo menos 18 personas detenidas en la comisaría segunda de Bariloche. Si hay una razón por la que podemos estar seguros de que Villanueva no dio la sentencia el miércoles pasado y la dio recién hoy, es para evitar que ella estuviera otra vez o que estuviera presente en el momento de la lectura. Ella es Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mira, si uno dijera que extraña, que no creíamos, que no podía ser, no es así. Nosotros sabemos porque este juez ya tuvo otras participaciones, inclusive cuando fue lo de Santiago y todo este proceso de persecuciones que hay. Ahora, lo que sí no es, es desmedido, es algo que uno ya no quisiera más esto, es que aún después de haber dado la extradición haya una represión y se lleven casi 20 personas presas. ¿Qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Que la gente ha ido a protestar, ha ido a gritar en la puerta del juzgado, pero es lógico, a renegar de esta decisión, aun cuando estaba condicionado el juez a lo que el gobierno le ha encomendado y le ha dictaminado. Porque esto sabemos desde el viaje que hizo Macri a ver a la señora Bachelet, que esto estaba programado para que fuera así. Pero yo te voy a decir una cosa, Fernando, y le digo a tus oyentes. Esto va a terminar en un fiasco y va a terminar en un papelón del gobierno argentino. Porque lo que le endilgan a Facundo, sí, no está comprobado. Él no estaba el día que pasó ese evento, que incendiaron una casa, una cosa que hasta ahora no pudo tener una comprobación. Entonces, van a tener que dejarlo en libertad y después mandarlo para la Argentina, porque Chile tampoco se va a hacer cargo de un error. Claro, claro. Vos sabés que hoy tuvimos la posibilidad de charlar con Facundo al aire a la mañana, antes de que se supiera, digamos, que lo iban a extraditar. Sí. Y yo le pregunté sobre esto que él dijo en la declaración y que seguramente vos escuchaste, y que por eso estás diciendo lo que decís ahora, que él se hacía cargo de haber participado de otros hechos de sabotaje, que apoyaba el sabotaje, digamos, en estas circunstancias de lo que él entiende es el levantamiento del pueblo mapuche contra la opresión, pero que no había participado de este hecho. Y lo que uno se pregunta es, si alguien se está haciendo cargo, digamos, de decir que está a favor de un sabotaje, que incluso le puede traer problemas judiciales en causas a otras nuevas, personas que lo hagan, claro, pero sería un falso testimonio. Claro, pero además, ¿por qué no habría de hacerse cargo, digo, si Facundo se está haciendo cargo de su posicionamiento político? Claro, ¿por qué no hacerse cargo de este también? Si él sabe que lo van a dejar preso, sabía que no lo iban a largar. Sí, por eso, yo creo que el gobierno argentino además quiere aprovechar también este motivo para reprimir y reprimir, siguen reprimiendo, para favorecer a estas familias, a Benetton, a todas estas familias que tienen las tierras nuestras, que no se apropiaron de nuestras tierras, sino que se las han dado. Entonces el gobierno de turno negocia y da tierras donde está la riqueza y donde está la posibilidad de trabajo de esta gente, donde está el agua, donde hay las posibilidades de su trabajo para mantener a la familia. Y es una infamia tan grande que esto parece que estuviéramos en la época de Roca. Esto es una infamia, que esta persecución a las comunidades aborígenes. Yo te digo, yo no me esperaba que la sentencia iba a ser otra porque estaba condicionado. El juez, el día que vimos, que estuvimos ahí, lo vimos que escuchaba con una cara de fría, que no, nada de lo que escuchaba le importaba, porque ya estaba la sentencia ahí implícita. Así que yo creo que esto igual vamos a recurrir a la Corte Suprema, la familia de Facundo, la gente cercana a ellos, la comunidad, y la abogada que tiene, extraordinaria, que va a apelar también con los fundamentos debidos. Así que, lo último, Nora, vos estás participando de alguna convocatoria para el día de hoy. Sí. Para las 18:30. Yo le dije a Mayra Millán que había que hacerlo hoy mismo en el Congreso a las 6 de la tarde. Bien. Hoy mismo. Bien. Así en caliente. No hay que dejarlo pasar. Bien, así que nos veremos a las 6:30 en Congreso. Dale, queda hecha la convocatoria. Bueno, gracias, Nora. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, entonces ratificando que en acuerdo con Moira Millán va a convoca, en realidad, acaba de hacerlo, a una movilización, a una manifestación en la Plaza del Congreso hoy a las 18:30 en el Congreso.